Nuestro apartado protagonista hoy nos queríamos quedar con Kiko Lozano, ¿no? Que pues es un conocido tuyo. Sí. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Kiko Lozano? Bueno, pues Kiko es un corredor y Kiko es un corredor y organizador de RAI. Y que, teniendo en cuenta cómo están los patrocinios y la dificultad, ¿no?, para hacer un equipo y para competir, pues, y también teniendo en cuenta que al fin y al cabo el entrenamiento para un RAI se convierte casi en una forma de vida, pues ya te vas planteando una serie de retos, una serie de proyectos a lo largo de tu carrera deportiva, y él pues ahora pues está planteando un reto del que trataremos de sacarle el máximo provecho, porque yo creo que es algo muy bonito, es una idea también muy solidaria, y creo que es algo con lo que se aúna el deporte con solidaridad y con prácticas de vida sana, ¿no? Uh-huh. Lo hemos adelantado un poco nuestro sumario, pero ahora vamos a quedarnos con Kiko Lozano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Kiko, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El próximo 2 de junio vas a afrontar la Transibérica 2010 dentro del proyecto Kilómetro Solidario, que consiste en cubrir la península de sur a norte, unos 1.400 kilómetros, a pie, en bici, patinando durante 12 jornadas, todo ello con un fin solidario. ¿Cómo surge esta idea y en qué consiste exactamente? Bueno, pues la idea surgió ya hace algunos meses, del año sobre junio, julio del año pasado. Cuando veíamos la dificultad muchos de deportistas de orientación y que somos multidisciplinares, la dificultad para poder competir a nivel nacional, a nivel de patrocinio. Entonces me surgió la idea de intentar acometer un proyecto en solitario, y sobre todo no solamente un proyecto deportivo, ¿no?, sino que con la práctica deportiva intentar llevarla al ámbito social, ¿no? Hoy en día es algo bastante necesario. Y en ese sentido, pues empezamos los primeros pasos de este proyecto, que ya está a escasos 20 días, 26 días para que tome la salida, como bien decía, el 2 de junio en Tarifa. De lo que se trata, como bien dices, y reiterar tus palabras, es intentar atravesar España, de intentarlo, por supuesto, desde el punto más meridional al más septentrional, punta de Tarifa, y septentrional, destaca de Bares, en Mañón, en La Coruña, ¿no? Y todo esto pues para intentar recaudar beneficios para gente y familia de mi pueblo, y tener este proyecto como algo ejemplar para otros muchos deportistas, que hay muchísimos, con un gran nivel, excelente, y que, bueno, de alguna manera poder llevar a cabo la práctica deportiva, pero al ámbito solidario, como bien has dicho tú anteriormente. Hola, Kiko, ¿qué tal? Soy Juanillo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos, Juan? Muy bien. Escúchame, Kiko, ¿cómo aúna este proyecto con la solidaridad? Porque ahí, dentro del proyectito de la página, ¿no? A ver si nos puedes explicar cómo se puede contribuir a un poquito saciar un poco la pobreza, ¿no? Sí, bueno, como bien dice, la página www.kmsolidario.com es una página muy completa, que hemos intentado que toda la información del proyecto esté ahí, en varias cajas, en varios apartados, y en uno de esos apartados, donde aparece la caja de colaboración, simplemente hay que linkar y nos aparecerán tres formas de poder colaborar con la causa solidaria, ¿no? Una de ellas es a través de una donación bancaria, a través de la Caixa, un número de cuenta que en este momento me pilla en el campo entrenando y no te puedo decir. No te preocupes, porque ya hemos dado los datos de KM Solidario y también, vale, van a estar en nuestro blog. Perfecto. La otra opción es, a partir ya que se abrió la pasarela el pasado lunes, la de enviar, que es donde nuestro plato fuerte, intentar comprar kilómetros con un simple mensaje de móvil, ¿no?, al 25532 con la palabra KM Solidario. Con este simple mensaje compraríamos un kilómetro y podríamos, iría esa cantidad, va destinada directamente a la fundación por la que vamos a realizar este gran proyecto, ¿no? Y la otra opción, la tercera opción, es a través de PayPal, de cualquier tarjeta electrónica, a través de mismo internet, podemos hacer otra donación, la que queramos. Pero recalco un poco el sistema de venta de kilometraje, porque nos ha costado mucho montar esta pasarela, gracias a otras colaboraciones y gente de una empresa de Madrid, ISPA SMS, pues hemos conseguido tener esta pasarela, que lo único objetivo es vender kilómetros o comprarlo, y ese dinero va destinado directamente a la fundación. Y Kiko, siendo pesimista o siendo optimista, ¿de cuánto podríamos hablar que podrías recaudar para la gente necesitada de tu pueblo? Puf, eso es complicado. Es complicado porque no puedo plantearme el objetivo de intentar sacar un porcentaje ni mayor ni menor, porque si no, te aseguro que no me movería de casa. Es decir, mi objetivo fundamental es conseguir mi reto deportivo e intentar solidarizar a la gente para que de esta manera podamos conseguir la máxima recaudación. Pero no te puedo decir ni 200 euros ni 6.000 euros. Ojalá pudiéramos tener unos 6.000 euros, que sería unas cantidades, yo creo que muy muy aceptables, ¿no? Eso equivaldría aproximadamente a unos 7.000 mensajes, ¿no? Aproximadamente. Estamos hablando de que este proyecto lo intentamos divulgar a nivel nacional y creemos que no es algo descabellado, pero te aseguro que si yo llego a Mañón y hemos recaudado 200 euros, para mí sería suficientemente de agradecer que esas 200 personas hayan colaborado, o esos 200 mensajes o alguna donación más hayan colaborado en nuestra causa, que al fin y al cabo es de intentar ejemplarizar este proyecto. No puedo pensar en cuánto voy a recaudar porque posiblemente, como te decía al principio, no me mueva ni de casa. Sí, y supongo que ya desde la salida contarás con el apoyo y el empuje de tu pueblo, ¿no? Sí, es muy importante. Te aseguro que este proyecto, si lo llevara a cabo en solitario, sería un proyecto huérfano, ¿no? Este proyecto deportivo, en primer lugar, yo soy la cabeza visible, está claro, pero detrás mía hay un equipo de 9 personas, de fisio, de preparador físico, de equipo de prensa, logística, comida, alimentación. Todo esto es una garantía para poder acometer el proyecto con suficiente suficiencia, valga la redundancia, y sobre todo con posibilidad de poder conseguirlo, ¿no? Y después, pues está claro que tengo la fundación detrás, que es la máxima beneficiaria, que es la que va a repartir a esas familias, y sobre todo la institución pública, tanto la Junta de Andalucía, en la manera de lo posible se han volcado, como el pueblo de Cabra, el ayuntamiento, pues han hecho también un esfuerzo, aunque las cosas te aseguro que están difíciles. Sí. Pero bueno, nosotros, nuestra ilusión, creo que teniendo ilusión tenemos el 50% de la travesía hecha, y a partir de ese 50% pues vamos a intentar tener más cabeza que fuerza. Qué bueno. Oye, Kiko, creo que para, digamos, destinar este dinero hicisteis como una especie de llamada a los colectivos sociales de tu pueblo, ¿no? Para entre todos elegir un proyecto en el cual recaudar estos fondos, ¿no? Sí, yo creo que esa era una idea original que me surgió porque hoy en día hay muchísimas familias que de una manera u otra se están beneficiando de muchísimas ayudas, ¿no? Tanto de instituciones locales, administraciones autonómicas como nacionales, ¿no? Entonces yo quería ir un poco más allá, no quería que después de tanto esfuerzo existiera una trampa para que ese beneficio fuera para familias que siguen percibiendo ayudas, ¿sabes? Aunque aparezcan, aparentemente estén paradas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos un sondeo a todas las asociaciones de la ciudad e incluso a entidades privadas o familias que necesitaban algún tipo de ayuda social, ¿no? Entre todos los proyectos seleccionados, a través de vía email, los técnicos del patronato del Ayuntamiento de Bienestar Social, pues hicieron una recopilación y pues salió a votación una causa, que es la Bolsa de Solidaridad, que aúna un poco los objetivos fundamentales del proyecto, que era destinar este dinero a familias que reciben la mitad del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de unos 300 euros al mes, que es, bueno, ya podéis imaginar, unos 300 euros al mes, pero que realmente estén entrando esos 300 euros al mes a la casa, que no haya opción de tener otro tipo de prestación. La otra causa era que está dentro de la Bolsa de Solidaridad, son familias en estado de precariedad, que además no tienen posibilidad de que puedan pagar ni los servicios mínimos, como pueden ser el agua, la luz. También optamos a pagar la hipoteca aplazada, que hay muchas familias que las tienen que aplazar y esos intereses pues no pueden ni pagarlos, también se va a hacer cargo de eso. Y en tercer y último lugar, pues se va a destinar también un poco a familias que nunca han estado en estado de precariedad, pero que dada la crisis económica que vive y todos sabemos que sufre nuestro país y Andalucía y muchísimas regiones de Andalucía, pues creemos que también había que intentar empujar un poco, pero con la máxima transparencia a través de esta fundación, que creo que es la base de este reto solidario, ¿no? Sobre todo, llama la atención, o quizás lo que hay que valorar es que iniciativas como esta lo que nos hacen también es volver a la esencia del deporte, ¿no? De los valores que en principio, cuando surgía el olimpismo y todo eso, intentaban inculcar, ¿no? La solidaridad hacia los demás pueblos y a la gente desfavorecida, que yo no sé si hoy en día, tal como está el deporte profesional, desde luego esa esencia sí la ha abandonado, ¿no? Sí, a ver, yo aquí me gustaría ejemplarizar este proyecto con algo que sí se está haciendo muy a menudo, que es en la música. Si os fijáis, hay numerosos conciertos de profesionales, de gente que se dedica a la música, de cantantes de gran prestigio, que están recaudando muchísimo dinero para personas que necesitan. Generalmente son causas de gran envergadura, ¿no? El reciente Haití, ¿no? ¿Cuántos conciertos, cuánta movilización a través de la música se ha hecho para esto, ¿no? Quizá a nivel deportivo, pues estemos un poco pecando o no se quiera llevar a ese campo, quizá por la profesionalidad de los deportistas o porque ni siquiera hay medios para poder hacerlo, no lo sé. La cuestión es que yo no soy un profesional, Juan te lo puede decir, yo simplemente soy un aficionado al deporte, a la naturaleza, y lo único que intento es poner mi grano de arena y un gesto solidario a la sociedad que yo creo que necesita de todos nosotros. Como digo, gestos como este pues ayudan a dignificar el deporte, que como hemos comentado, pues a veces nos dan una imagen muy frívola. Kiko, vamos ya a lo deportivo. Son 1.400 kilómetros a pie, ¿no? En bici y con patines de línea todoterrenos. Que te explique un poco eso. Porque... Eso, porque esto último es sin duda lo más peculiar de lo que va a ser este reto, ¿no? Sí, cuando planteaba un poco el reto deportivo, quería que fuera un reto que en principio nadie hubiera realizado, para intentar tener la máxima captación posible de personas que pudieran colaborar. Entonces, en primer lugar, planteé hacer algo que nadie había hecho, que era ir atravesar España de sur a norte, si se había hecho desde Navarra hasta Tarifa, pero nunca desde el punto más meridional hasta el más septentrional, ¿no? Entonces, por ahí partíamos a nivel de intentar captar la máxima difusión posible. Y después, pues intentar también meter tres modalidades deportivas que pudiera yo conjugar, ¿no? La primera era la carrera a pie, que es algo que suelo hacer a menudo, la bicicleta, que es algo también que se suele hacer muy a menudo. Sin embargo, un aliciente mayor era la de los patines todoterreno, ¿no? Pensad que esto no se hace por carretera, aunque sí es verdad que algunos tramos, según los mapas que ya tengo prácticamente finalizados y trazados, se va a hacer bajo el marco de orientación, con lo cual tiene mayor dificultad, si cabe, a la propia travesía, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1.400 kilómetros, pero se pueden convertir en 1.500 o en 1.350. Esperemos que sean los 1.350. Pero, desde luego, el optar a estas tres modalidades era intentar que tuviera la máxima repercusión posible e intentar que, de alguna manera, tuviera una difusión importante, ¿no? Y que yo fuera capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que se va a intentar, que nunca se ha conseguido, pero que se va a intentar. Simplemente con el hecho de intentarlo, yo creo que ya yo me siento muy satisfecho y orgulloso. Otra cosa sea que el día 13 de junio estemos allí en Mañón, todo el mundo contento y con el objetivo deportivo conseguido. ¿Y compagina las tres disciplinas a diario o no? Sí, efectivamente. La idea es hacer a primera hora de la mañana, porque estamos barajando salir a las 7:30 de la mañana para evitar la calor, sobre todo la zona de Extremadura y estos primeros días de Andalucía. Vamos a intentar hacer unos 23, 24 kilómetros, 19, 20, 21 kilómetros a pie, es decir, una media maratón diaria. Después haremos transición para coger la bicicleta y finalmente pues acabaremos muy posiblemente, casi todos los días acabaremos con una suave sesión de patines todoterreno por pista o camino ya aledaño a los pueblos donde vamos a realizar la pernocta para descansar, intentar descansar por la tarde algo e intentar ya al día siguiente otra vez acometer un día nuevo, de igual manera carrera a pie, bicicleta y sobre todo, bueno, ya al final patines, ¿no? Esto es un poco la previsión, pero esto puede cambiar en función de la dificultad técnica de la etapa o mismamente de mis condiciones físicas, ¿no? Es decir, que en principio a lo mejor finalmente no haga 21 kilómetros a pie, sino que haga a lo mejor 12, ¿no? No lo sé, pero en principio, o sea, un poco la distribución que tengo cartográficamente y lo que vamos a intentar hacer. Y tú, como deportista centrado en el mundo de los raids, para prepararte este reto has tenido que hacer, digamos, un entrenamiento muy diferente al que sueles afrontar para tomar la salida en un raid. Bueno, ha sido diferente porque he dedicado muchísimo más tiempo que cuando me voy a correr un raid. sobre todo porque tenía tanta ilusión y tanto empeño en que esto saliera adelante, y como depende de mí mismo, pues tenía que poner el máximo, ¿no? En días de entrenamiento, en preparación, en coger un volumen importante de kilometraje. Entonces llevo desde prácticamente final de octubre, a pesar de las condiciones de este invierno tan dura, entrenando muchísimo, ¿no? Esto pues me ha llevado a tener una forma física como quizá nunca haya tenido, y bueno, de alguna manera la recompensa tiene que estar ahí, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Pero sí es verdad que entrenar para una actividad de tantos días acumulado tanto cansancio, nunca lo he hecho, entonces no sé qué va a pasar, tampoco tengo mi miedo, y porque esto es una aventura para todos, no solamente para mi equipo, para el proyecto en general, sino también para mí. No sé cómo va a responder el cuerpo haciendo 150, 160 kilómetros diarios, es decir, que no hay capacidad de recuperación prácticamente, ¿no? Pero un ride, pues bueno, son 3 días, 4 o 5 a lo sumo, cuando es uno de campeonato del mundo, pero se descansa al quinto día o al sexto día, ¿no? Por lo menos yo lo que he llegado a correr, ¿no? Supongo que Juan tiene mucho más experiencia en eso y sabe cómo afrontar y entrenar para un raid de larga distancia. Lo que sí es cierto que para esto, al fin y al cabo, yo creo que a partir de la sexta, séptima jornada va a poder más la cabeza que las propias fuerzas. Sí, vas cogiendo un fondo que al final es el que te va dando la forma física también, ¿eh? Sí. Que también hice el camino de Santiago, como te comenté el otro día, y al final, conforme van pasando los días, de pierna te vas encontrando mejor. Lo que sí, a lo mejor vas teniendo mermas, a lo mejor de alguna ampolla, alguna molestia, pero seguro que... Esperemos que todo vaya bien. Sí, sí, seguro. Oye, Kiko, ¿y en los pueblos en los que pernocta, digamos, vais a hacer llegar el eco del proyecto que estáis haciendo para ver si de alguna forma u otra los ayuntamientos en los que os quedáis pudiesen contribuir a la causa solidaria? Pues verás, este es un tema un tanto difícil de llevar a cabo, porque no tenemos ni medios, ni posibilidades, ni medio, ni humano, ni económico. Es decir, hay muchísimas empresas que se han brindado para preparar la llegada en los municipios, pero todas esas empresas han querido hacer de este proyecto su propio beneficio publicitario, ¿no? Exactamente, entonces nosotros no estamos dispuestos a eso, preferimos pasar humildemente y llegar a conseguir nuestro objetivo que tener que pagar a una empresa para que nos prepare un magazine a Tutti Plain, intentando que esto tenga una fama, un reconocimiento que tampoco lo buscamos, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo fundamental es intentar recaudar el máximo dinero para nuestra gente, y si tuviéramos opción y pudiésemos, desde luego que lo haríamos, por lo menos que la gente se entere de que hay deportistas o hay gente que realiza actividades ejemplares, pero no para ellos mismos, sino para los demás, ¿no? También es verdad que a nivel institucional ha habido un poco de desinterés, tanto a nivel andaluz, por intentar que pudiéramos conseguir algunos alojamientos sin coste, que fueran propios de las instituciones. Y en ese sentido pues estamos un poco decepcionados. Estamos intentando que en Extremadura, que tenemos 4 o 5 días de pernocta, intentar que podamos tener algún tipo de beneficio, por así decirlo, por lo menos que no nos cueste demasiado dormir nuestro equipo, a cambio de por las tardes una charla con los deportistas y asociaciones de los propios municipios de llegada, ¿no? Que va a llegar, tú como pasarla va a llegar. Sí, creo que sería muy importante, pero bueno, en ese sentido no podemos perder más tiempo en pensar qué vamos a hacer cuando lleguemos, sin solamente en llegar, descansar e intentar recuperar un poco para el día siguiente, ¿no? Oye, Kiko, ¿y nos podrías comentar algo tanto del equipo logístico, ¿no?, como del equipo humano que te va a acompañar, y también del material que vas a llevar, tanto de alimentación como de bebida y todo eso? Bueno, en mi equipo de apoyo está compuesto por 9 personas, en principio. Llevo un mecánico, tanto para los patines todoterreno como para la bicicleta, que, bueno, de alguna manera, en el caso de que pueda romper algo in situ, podamos repararlo. En el caso de que sea algo leve, como pueda ser el rotura de una cadena, cualquier cosa, un pinchazo o algo, eso no habría problema porque lo haríamos sobre la marcha. Pero sí se puede romper el eje pedalier, o se puede romper, en cuanto a bici, el cambio, cualquier cosa que necesitaríamos repararlo lo antes posible, ¿no? No obstante, llevaremos otra bici de repuesto por si acaso, ¿no? En cuanto a los patines todoterreno, el mecánico también va a realizar labores de regulación, incluso de, como estos patines para que os hagáis una idea, son patines que llevan solamente dos ruedas en cada patín, y además son ruedas con su neumático, su cámara, su cubierta, todo una llanta, es decir, todo un patín que para poder andar por pista y senderos, ¿no? Aparte del mecánico, llevo un fisioterapeuta que ya llevamos trabajando dos meses con él. Viene también tres chicas, entre ellas mi novia, que van a hacer la labor de la comida. Es muy importante también su apoyo en estas movidas tan grandes, ¿no? Y dos personas que llevan el tema de prensa, ¿no? Estas personas pues van a ir directamente diariamente, tanto el fotógrafo como el que lleva la página web, van directamente realizando el vídeo y fotografías que vamos a ir colgando asiduamente y constantemente en nuestro blog y nuestra página, ¿no? De esta manera, intentar que haya el máximo seguimiento posible, además del seguimiento satelital que vamos a tener in situ a través de la empresa Ineprodes, que han cedido un telelocalizador de GPS, y vamos a poder, pues, cada 5 minutos vais a poder ver a través de nuestra página web dónde me encuentro en cada momento, ¿no? Uh-huh. Eso sería un poco el equipo de apoyo. Llevo también otra persona que es Kiko Ortiz, un hombre ya con 40 y tantos años que me acompaña en mucha de mi historia y que se ha solidarizado conmigo y le gustaría hacer todos los tramos de a pie. Y sí, bueno, yo pues estoy encantado de que él venga también, aparte que él pilota a nivel de orientación y va a llevar los vehículos a los puntos de transición para poder cambiar la modalidad, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al material, pues bueno, como me preguntaba, la bici, pues una bicicleta alemana, Goss, que la ha cedido la casa alemana a través de Ciclo Sport de un pueblo de cerca de Cabra, de Lucena. Han tenido la gentileza de ceder la bicicleta, magnífica bicicleta montada en Deora XT. Los patines, unos Power Slate, que bueno, unos patines todoterreno, no se comercializan mucho en España, pero existen. Uh-huh. Y en cuanto a las zapatillas, pues bueno, la firma Salomón me ayuda en lo que puede dentro de las dificultades. Y ese es básicamente una zapatilla XT Wing, que son las que voy a llevar, ¿no? Ese sería un poco el material básico que voy a llevar. En cuanto a alimentación, bueno, pues tenemos preparada lo que va a ser un desayuno fuerte, una media comida, media mañana, posiblemente el cambio en una transición que hagamos intermedia de bicicleta, sin haber acabado todavía el tramo de bici, para que el cuerpo vaya recuperando, y después ya una comida final a base, como sabe, de hidrato de carbono, algo de carne también, por supuesto, e intentar, pues bueno, a base de isotónico y algo de potasio y demás, pues vamos a intentar diariamente recuperar lo máximo posible. Y Kiko, tarifa 2 de junio, salida, ¿no? Primera sí. etapa a Puerto Real. Sí. No me las sé todas, pero vamos. Bueno, luego de Puerto Real vamos a Sevilla, ¿no? Sí, de Sevilla, Zafra. Cáceres de Cáceres. Sí. Baño de Montemayor. Sí, sí. Ahí ya me pierdo un poco en esa etapa. Ya te metes en Salamanca, sí, cruza sí, sí. Zamora. Zamora. Sí. Bueno, yo creo que la clave de este reto va a estar en la séptima jornada, todo lo que es el macizo central. Sí. Pasar lo mejor posible, y yo creo que una vez que pasemos la séptima jornada, que estemos en Zamora, tenemos muchas posibilidades de conseguirlo, ¿eh? Uh-huh. Creo. Pues nada, Kiko, que a ver si luego me mandas el teléfono de quien te vaya a acompañar, para ver sí. si te podemos acompañar nosotros desde el 3 de junio de Puerto Real a Sevilla, hacer algún tramo contigo, ¿no? Pues estaría encantado. Ya tengo tres chicos de Marchena que vienen a hacer ese tramo de Qué Puerto bueno. Real a Sevilla, y después se vuelven a entrenar a Puerto Real. Sí, sí. Y yo estaría encantado, Juan, que los días que quieras, tú sabes que yo estoy encantado, y para mí sería un alivio, una ayuda y sobre todo un disfrute poder compartir con gente que comparte nuestras aficiones, que se solidarice conmigo también y que haga kilómetros conmigo, a ver si me ayuda algo, si somos capaces de llegar al final, ¿no? Sí, yo seguro que TC te hace más liviano. Claro que sí. Pues Kiko, muchas gracias por habernos atendido, y nada, desearte desde aquí toda la suerte del mundo. Primero, que cumplas o que puedas llegar a completar sin muchos problemas pues esa transibérica, y sobre todo que eso ya no depende de ti, claro, que recaudéis todo lo que podáis para esa familia desfavorecida. Bueno, te lo agradezco, me va a permitir que tanto a Juan como a ti, pues, y al medio de comunicación del que me llamáis, os agradezco enormemente vuestro interés. Sin vosotros sería imposible dar a conocer este proyecto, que al fin y al cabo tenemos que hacer entre todos, poner nuestro grano de arena para que la gente conozca e intentemos recaudar para esas personas que necesitan. De verdad que os lo agradezco enormemente y me tenéis a vuestra disposición para el día que queráis, durante la travesía por las tardes, charlemos un rato lo que vosotros queráis. Venga, ya te daré muchas gracias. Un toque, Kiko, y para darte vale. ánimo sobre todo, ¿vale? Vale. Mucha suerte y un abrazo. Chao. Venga, suerte. Por cierto, que la dirección de correo es kmsolidario.com. KM kilómetro, pues la abreviatura kmsolidario.com. Ahí pueden obtener información pues de todo lo que hemos estado hablando, y desde ahí es donde se puede hacer seguimiento de esta iniciativa. Desde luego, sí, además, todo un reto, ¿eh? Sí, además también hay que decir que Kiko, además de deportista, pues es policía local allí en su localidad. Con lo que le hace estar un poco al pie de la brecha, ¿no? Y saber y conocer, conocer muy bien in situ de primer plano realmente las situaciones, ¿no? Y las necesidades que pueden pasar algunas de las familias que realmente pasan necesidades, ¿no?